Funcalorreo. Sandal con zapatos, informal pero elegante, falda con lunares, peineta, cami de Iron Maiden, castañuelas, muñequeras con pinchos, peluca y unas mallas. Y ya vas de gevillanas, venga, ya me he hecho gracioso, ahora en serio, señoras, señores. Esto es el punk calorreo, son dos sentimientos en una palabra. Es el punk patatero tocando las palmas, cartón de vino tinto, cajón y guitarra. Se lo canta el punk y baila la gitana. Yo no soy rapero, soy el niño Sarri. Y tu rap se hunde como lo hizo el Titanic. Antes que marea, me escucho a los calis. Gia punkis, no me cuentes pelis y extermina nazis. Si ya es mediodía, he borrado la sinopsis. Si llega la noche, ¿quién cojones grita guaikis? ¿Qué decís? No podéis, vamos, voy ciego de vodka hasta que fallezca. Al más puro estilo Gaizka, me cepilla tu letra. Noticia bombo de la madrugada, te canto a capela y tu canción preñada. Esto no es una moda, es un sentimiento. Es un cruce de cables de punk y flamenco. Las palmas, tocad la guitarra con solo dos dedos. Escorbuto las grecas, el punk alorreo. Estoy en esto por las drogas o estoy en las drogas por esto. Yo solo sé que fui otra víctima de la ESO. Ya ni siento ni padezco, pero te canto y me crezco. Y si me ofrecen del litro, bomba de humo, desaparezco. Totalmente artesanal, como las campurrianas. Voy a comerte la compresa hasta con las alas. Soy un MP7 andante, un borracho y un liante. Me va a sobrar talante porque moriré antes. Volví a besar tus labios, volví a sentirme en las nubes. No lo dudes, estás más buena que el agua los lunes. Más vale punky calorro que facha de barrio. Más vale punky calorro que rapper de barro. Esta letra es delito, pero tu rap es patético. Me pongo a cantar los chichos y te quedas paralítico. Te canto los riffs y acabas en un triciclo. Yo punky esquizofrénico, tu rapper de plástico. El número uno, la diferencia entre tú y yo es que tú quieres ser el mejor y yo sin querer te fundo. Tú cantas con el micro, yo con el corazón. Se hizo la luz, calorro en vena, nacido de la bota de un punk. Esto no es una moda, es un sentimiento. Es un cruce de cables de punk y flamenco. Las palmas, tocad la guitarra con solo dos dedos. Escorbuto